Alicia, de acá de Cañuelas, del barrio Levene. Como a todos, afectaron, pero bueno, me parece que es la única forma de salir adelante y de mejorar nuestra calidad de servicios y bueno, y de todo lo demás. Cuidar la electricidad, cuidar el agua. Hasta ahora eso no se hacía. Bueno, es una forma. Obviamente me cuesta, como a todos. El dólar repercute en todas partes. Los aumentos se hacen, pero lo que yo veo es que el dólar baja y los productos que subieron no bajan. O sea que eso también va mucho en la picardía, ¿no? De muchos que aprovechan estas subas y demás. Pero también repercute en lo que es en todo lo que es el movimiento de combustibles y de todo lo demás. Y es difícil, está muy difícil, pero, o sea, tengo fe, supongo que somos muchos los que tenemos fe, espero que todos, porque es una forma de ayudar al país, sea el presidente que esté, que pueda terminar su mandato, que pueda hacer lo que tiene ganas de hacer, que ayudarlo. Espero que eso todo sea para bien. Y bueno, y seguir adelante y luchar por un mejor país.